Estamos hablando ahora con Ricardo Gumerotti, de organización Trazos. Hay una denuncia muy fuerte de lo que sucede en el mercado central. Ricardo, Omar Moretti y Daniel Artola los saluda desde el diario NSO y la radio de la universidad. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, nosotros manejamos la información de una denuncia de ustedes con respecto a prostitución en el mercado central. Cuéntenos, por favor. Sí, a ver, en realidad nosotros no es que hicimos una denuncia ahora ni nada, digamos, fue una noticia que sacaron, pero que nosotros venimos trabajando desde el año 2002. Sí. O sea, esto no es algo nuevo, sino que, como suele suceder, a veces los medios se hacen eco de una situación, aunque esta situación sea ya tenga un tiempo, ¿no es cierto? Sí, hace un par de días salió una nota editorial en un diario importante, sí. Claro. Así que nosotros ya venimos trabajando desde el año 2002, ¿no? Esto no es algo novedoso ahí. Y de hecho, bueno, hemos venido trabajando bastante bien. Estos últimos tiempos, lamentablemente, no ha podido mantenerse el ritmo que veníamos hasta hace un par de años atrás, por cuestiones de que los directivos del mercado central se han desentendido de la problemática, ¿no? ¿Cuál es la problemática propiamente dicha? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del trabajo que realizan ustedes como la organización Trazos ahí en el mercado central? A ver, nosotros en general trabajamos con todo lo que es la vulneración de derechos en la infancia. Sí. Y trabajamos en lo que es promoción y protección de derechos, la parte de promoción y de prevención. Sí. Nosotros lo que encontramos, y por eso llegamos a trabajar al mercado, es una denuncia, sí, hecha por, en aquel entonces, directivos del mercado central, porque habían encontrado chicas prostituyéndose, ¿no? Siendo explotadas. Sí. En función de eso es que nosotros presentamos un proyecto y en conjunto con el municipio de La Matanza y en ese entonces con los directivos del mercado central y los juzgados, empezamos a desarrollar la tarea de prevención importante y empezar a detectar situaciones y casos como para empezar a generar situaciones alternativas que no revictimicen a los chicos y a las chicas. Sí. ¿Detectaron algún caso? Sí, sí, sí, no. Casos hemos detectado varios. Siempre tengan en cuenta que nosotros somos apenas una ONG, no somos policía. Sí. No, o sea, no es nuestra tarea esa, no, no nos dedicamos a investigar, ni a perseguir, ni nada por el estilo. O sea, nosotros desde nuestro humilde lugar tratamos de acercarnos, hemos trabajado a la noche, hemos estado todas las noches en el mercado durante varios años y acercándonos a esta población de chicos, de chicas y de gente adulta también. Y generamos un buen vínculo con ellos, acompañando lo que podíamos acompañar y generando cambios donde podíamos generar cambios. Ahora, ¿los chicos son allí de la zona? No, no exclusivamente. Ajá. El mercado central tiene una característica que por ser atravesado por uno de los trenes de mayor población de bajos recursos que lo toma, que es la línea que va desde Aedo a Temperley, entonces el mercado alberga y cobija y recibe una población de distintos puntos del conurbano, desde la zona sur hasta la zona oeste, ¿no es cierto? Sí. Esto es lo que llega a recibir y en general, digamos, van ahí a conseguir el sustento diario muchos de ellos, tanto sea para consumo personal que van gente, chicos, yo, como rescatar y poder vender en sus barriadas la fruta y la verdura y lo que puedan rescatar de acá al mercado, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que esta población es aparte de la que uno entendería que debe recorrer el mercado, que uno está hablando de los puestos de verduras, los minoristas de verduras, de pescado, sí, sí. De lo cual se encargaría el mercado de la distribución, ¿no? De esos productos. Una vez que detectan el problema ustedes, o sea, detectan a los chicos ejerciendo la prostitución o siendo explotados, ¿qué solución o qué plan ponen en marcha ustedes como para solucionar el problema? A ver, nosotros lo que hacemos es una tarea previa, o sea, nosotros no vamos a detectar, ¿sí? Sí. A esta cosa. Nosotros trabajamos con todos. Sí. Porque si no estaríamos haciendo una distinción entre unos y otros, lo cual implicaría para el que está en esa situación, para la persona que está en esa situación, un malestar mucho mayor y un rotulamiento, un etiquetamiento sobre su situación de vulnerabilidad. Sí. Entonces nosotros trabajamos con todos, ¿sí? No con unos y con otros, con todos. Cuando nosotros percibimos y notamos que a alguno de estos chicos o de estas chicas están siendo explotados sexualmente, ponemos un énfasis mayor en el trabajo, brindándole mayores alternativas para salir de esa situación o preocupar a su familia, social, ¿no es cierto? Y cuando ellos habilitan y comunican y nos dicen que están en eso, entonces nosotros hacemos un trabajo aún mayor, porque nos están habilitando, el chico que tenemos enfrente nos está habilitando para que nosotros intervengamos. Y esto tiene que ver con el respeto y no con la invasión o el avasallamiento que se ha hecho históricamente con los pibes y las pibas en nuestro territorio, gracias a la famosa ley de patronato que ahora ya está derogada, ¿no? ¿Dentro del mercado funciona la policía? ¿Ustedes trabajan con ella? Nosotros hemos trabajado muy bien con la policía, nuevamente le digo, hasta hace un poco tiempo atrás. De hecho, la policía ha tenido muy buena predisposición. Hemos capacitado a la policía en su momento con buena predisposición del comisario o el capitán de turno en todo lo que es las reglas de Beijing, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los documentos de Riyad, lo hemos hecho y sobre todo con los agentes más nuevos, ¿no? En este momento donde hay cierta desidia y cierta negación de la problemática, como existe, digamos, como la policía no es autónoma, no tenemos tanta vinculación. Sí hemos trabajado muy bien en otro momento y consideramos que es un agente, un sujeto importante dentro de este trabajo, ¿no? Y que con gusto lo volveríamos a retomar, ese trabajo que por ahora, dada la situación y las decisiones de la Corporación Mercado Central, no lo podemos hacer, ¿no? Bueno, ¿qué otros problemáticas detectan dentro de los menores que habitan diariamente el Mercado Central? ¿Cuáles son las problemáticas más importantes? Las problemáticas más importantes obviamente tiene que ver con la falta de trabajo, la no escolarización, porque necesitan buscar alimentos para subsistir, porque obviamente lo que juntan tres no es lo mismo que lo que junta uno, y lo que pueden llevar tres en sus hombros no es lo mismo que puede llevar uno. Entonces, eso hace que los chicos y las chicas no puedan desarrollar todas sus condiciones, todas sus aptitudes de la manera más óptima y de acuerdo a los derechos que nuestra Constitución le estaría garantizando, ¿no es cierto? Perfecto, Ricardo. Además, el consumo de drogas y todo, que también se da, ¿no? Le agradecemos mucho el contacto y la tarea que realizan, y estos micrófonos están siempre abiertos para ustedes, ¿eh? Muy amable. No, gracias a ustedes por la preocupación, y tengan en cuenta que el tema de la infancia no es un tema de mucha difusión y que hay que dedicarle tiempo porque están altamente vulnerados sus derechos, ¿no? Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Ricardo Gumerotti, de la organización Trazos, hablando sobre la situación en el Mercado Central. Seguimos hasta las 3 de la tarde. No lo dudes más. Comunicate al 4480-8999.